Desde hace más de 11 años, un grupo de personas venimos desarrollando una metodología que denominamos fútbol callejero en la comarca andina, mediante la cual chicos y chicas de distintas edades participan y siguen un proceso acompañados de los adultos. La particularidad de esta metodología es que es inclusiva, mixta, que no tiene árbitros y que tiene tres momentos. El primer momento en el cual establecen las reglas con las cuales van a jugar. El segundo momento, que es el que juega y están acompañados por los adultos desde afuera. Y el tercer momento, en el cual analizan lo ocurrido, viendo si pudieron cumplir con las reglas establecidas, si hubo compañerismo dentro del equipo y si hubo solidaridad de un equipo hacia el otro. Venimos acompañando hace más de 11 años con esta propuesta y también acompañando a distintas localidades de la Patagonia para que también aprovechen esta manera de encontrarse y esta manera de atender necesidades e intereses de sus poblaciones. El 10, 11 y 12 de diciembre se desarrolla el primer encuentro patagónico de fútbol callejero en la ciudad de Puerto Madryn. Ya tenemos cubierto lo que necesitamos respecto al albergue y la alimentación, pero nos falta cubrir el transporte. Por eso hemos emitido un bono contribución para que las personas de la comunidad nos puedan ayudar, colaborar y poder materializar este viaje. Es un bono contribución de 200 pesos, primer premio comestibles y productos regionales y el segundo productos deportivos. Te pedimos que te acerques al clon o les pida a alguna de las personas que venden o deposites en un CBU que está en las redes y con eso vas a poder acompañarnos e impulsarnos para que podamos continuar con esta actividad tan significativa para nuestra comunidad. Un abrazo muy grande y nos seguimos viendo en cada espacio. Gracias.